Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Y llegó Telma Luzán. Ahí se abren las tropas para dejarlas pasar a Telma. Tropa de estos infantes de la Marina de Estonia, creo que son. ¿Son de Estonia estos? Sí. Bien, muy buenas tardes, Telma. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuándo llega el Papa a Cuba? Mañana sábado. Pero mañana sábado va a ser el día de la misa y el encuentro también con Raúl Castro, con la presidenta Cristina Fernández Kirchner y tal vez con Fidel Castro también, ¿no? Ah, claro. ¿Cristina ya salió para allá? La verdad es que no salía. Tenía que salir hoy. Sí, ahora salía. Creo que salió. No sé, ya debe haber salido. Ahora pero no es un saludo al presidente Vudú. Y ahora, vos sabés que ayer justamente fue un... presentó credenciales al presidente Obama en el Salón Oval, José Ramón Cabañas Rodríguez, como embajador cubano en Washington. Así que formalmente ya hay embajador cubano en Estados Unidos, porque hasta ahora, como ustedes saben, estaban los encargados de negocios. De hecho, en La Habana sigue estando Jeffrey de Laurentiis, que es el encargado de negocios en ese país. La todavía, de micrófono que le van a poner al embajador de Cuba. Imagínate. Todavía no tienen embajador los norteamericanos porque, por supuesto, que el Partido Republicano bloquea todos los que recomienda Obama en el Congreso, lo tiene que aprobar el Congreso, obviamente, y el Partido Republicano los bloquea, así que por bueno, comunistas, nada. por comunistas. Sí, claro. Después, otra noticia interesante, es ustedes saben que la semana que viene, desde el 25 al 28, está, como todos los años, la Asamblea General en Naciones Unidas, en Nueva York. Uh-huh. También va a viajar nuestra presidenta, va a ser el último discurso que ella dé en la Asamblea General. Va a dar también... ¿Me da la fecha de vuelta? Entre el 25 y el 28, o sea, creo que es del viernes que viene al domingo. Ahora, bien. Sí. Y Raúl Castro va a hablar por primera vez en Naciones Unidas porque hasta ahora los presidentes de Cuba, no desde el año 60, yo creo que la última vez debe haber hablado el Che Guevara, más o menos. Sí, aquel discurso famoso. Claro, que no se habla en Naciones Unidas y que ese es otro momento histórico importante. Es decir, 65 años hacía que no... No sé cuándo fue exactamente el último año, pero yo supongo que sí, el 61 tiene que haber sido, porque a partir del bloqueo no creo que haya ido más ningún presidente de Estados Unidos a Naciones Unidas, ¿no? A Nueva York. Después una notita de color linda es que Keith Richards ayer desde París dijo que los Rolling Stones quieren tocar en Cuba. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Stones en Cuba! Así que están arreglando todo para hacerlo entre el 20 y el 21 de marzo. Ah, pero con fecha y todo. Sí, con fecha y todo, así que hay que... agotan los pasajes a Cuba. Es para ir a cubrirlo, la Plaza, ¿no? De la Revolución. Yo creo que voy a poder ir a cubrirlo. Sí, ya es un tema internacional, obvio, ¿o no? Si necesitas un ayudante, ya sabes. Para intérprete del castellano del castellano al cubano, sí. Ya está, se anotó. Manejo muy bien el cubano. A la que le corresponde acá es a mí. ¿Por qué, nena? Soy como la presentadora oficial de los Rolling Stones en Argentina. Ah, así que puedo ir a Cuba también. Y después, como decía, van a estar entre el 20 y el 21 de marzo. Así que, bueno, son todas las noticias. Y bueno, la noticia, digamos, de obviamente importante, tiene que ver con esto, con la visita del Papa Francisco, que en realidad es el tercer Papa que va a Cuba. Ya estuvo el primer Papa, no sé si ustedes te acuerdan, cuando estuvo Juan Pablo II, sí. Que Fidel estaba muy activo todavía, muy lo recibió, y me acuerdo que fue para alquilar balcones tanto el discurso del Papa Juan Pablo II, anticomunista al máximo, fue durísimo, pero Fidel no se quedó atrás y le recordó desde la conquista, desde la llegada de Cristóbal Colón, la actuación de la Iglesia en el continente. Dios, fue extraordinario. La pasamos bárbaro. Cuando vino devaluó, Juan Pablo, la pasamos después se devaluó porque fue el Papa Ratzinger. Claro, el segundo que estuvo fue el Papa Ratzinger, pero bueno, en aquel momento que el Papa, igual que cualquier Papa, que el Vaticano estuviera en Cuba, era algo histórico también, ¿no? Pues Cuba es, curiosamente, siendo una nación socialista, un país muy católico realmente, ¿no? No es casual que el Papa vaya a Cuba, ¿no? Haya ido a Cuba. Así que bueno, entonces tenemos... Y después va a Estados Unidos. Después va a Estados Unidos, exactamente. Bueno, bastante... primero en Cuba hace un recorrido, no se queda solamente en La Habana. Recorre varias ciudades del interior. Y después se va a Estados Unidos el día, creo que el 22 o el 23 de septiembre. Y se queda hasta el 28, porque él también va a hablar en Naciones Unidas, Papa. El Papa habla en Naciones Unidas. Sí, habla en Naciones Unidas. Este año, por primera vez... el mismo día que se aprobó la resolución en contra de los fondos buitres o a favor de regular, digamos, el tema de las deudas soberanas, ese mismo día hubo otra votación importante y fue que se aprobó entre las banderas de Naciones Unidas, los 190 países que conforman las Naciones Unidas, se izaran también las banderas de Palestina y del Vaticano. O sea que son reconocidos como estados los claro. dos. El Papa va a hablar entonces como estadista, como jefe de Estado como Vaticano. Como si fuera un presidente más. Claro. Y una cosa importante... Bueno, de alguna manera lo es, ¿o no? Sí. Por supuesto que lo pero es. Pero es más igual. Tiene conexiones. Tiene llegada directa, tiene el celular de presidente de otros países no van a recorrer todo cualquier otro país y va y baja línea. No. Bueno, una de las líneas que bajó, hablando de bajar línea, es que era hora de que Estados Unidos levantara yo lo llamo el bloqueo, o sea, algunos lo llaman el embargo contra Cuba. Y hoy, de hecho, Obama amplió las medidas de relajación del bloqueo. El bloqueo definitivo se levanta cuando el Congreso lo decida. Ajá. Y esto, como sabemos, como tiene mayoría republicana en ambas cámaras, no va a ser. Va a ser muy difícil. Pero sí hay una... Pero hay posibilidades de que el presidente tome medidas especiales. Bueno, en este caso... tomó medidas en relación a viajes, telecomunicaciones, servicios de internet y operaciones comerciales en Cuba y con el tema de las remesas, o sea, tema vinculado con temas económicos y de viajes. A sus familiares de Cuba. Ahora, vos pensás esto, cuando un país de cerca de 300 millones de habitantes normaliza su relación con Cuba... El turismo que esto puede disparar hacia la isla puede ser una cosa monumental. Bueno, el tema es que todavía el turismo hacia lo bestia no va a poder ser, todavía está prohibido para la mayoría. Sigue prohibido el turismo. Sigue prohibido porque el bloqueo sigue vigente. Pero, el ¿cómo? Tema, no, por eso, hay 12 categorías en las que se levantó esta prohibición, pero esas 12 categorías son, por ejemplo, personas que tienen visitas familiares, periodistas, funcionarios de gobierno, actividades religiosas, actividades de apoyo al pueblo cubano, que esas son las que más miedo me dan. Cuidado, Y proyectos humanitarios también me dan por eso. Un poquito de miedo. Bueno, esas están permitidas. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahora, el de turismo de no. señor común que no tiene familiares alguien en Cuba. Por turismo no puede ir. No, salvo que tengas familiares en Cuba. O que seas cubano exiliado en Estados Unidos. Que tengas algún vínculo con la isla. Si vos sos un WASP, o sea, un blanco protestante con ascendencia irlandesa o británica, no podés ir. O sea que son relaciones diplomáticas sui generis. Sí, por supuesto. Por eso se sigue pidiendo con toda la fuerza que se levante el bloqueo. Es lo mismo que pasa con lo de Guantánamo, cuando dicen van a cerrar, están pensando en cerrar la cárcel. No se trata de cerrar la cárcel. Se trata de que se vayan del territorio cubano, que la península de Guantánamo es territorio cubano. O sea que no solo cierren la base militar, sino que además... se vayan definitivamente de lo que es territorio cubano, ¿no? Telma, ya que estamos hablando de Cuba, te digo que tenemos en el teléfono a Darío Machado Rodríguez, que es licenciado en Ciencias Políticas, diplomado en Teoría del Proceso Ideológico y doctor en Ciencias Filosóficas, titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y es miembro también del Consejo Asesor de esta institución de altos estudios. Darío, muchas gracias por atendernos, por charlar con nosotros un ratito. Acá estamos con Telma Luzzani y con Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Darío? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está La Habana? ¿Está lindo? Bueno, La Habana está muy bien, un poco de calor. Ha llovido, que hace tiempo que no nos llueve, pero felizmente, bueno, tenemos también un poco de lluvia estos días. Y bueno, aprovecho para saludarte, saludar a los colegas en cabina y también un saludo para la audiencia de Radio Nacional. Muchas gracias, Darío. Gracias. Bueno, la primera pregunta es un poco obvia, ¿no? Que nos cuentes cómo está recibiendo el pueblo cubano dos temas importantes. Por un lado, la llegada del Papa Francisco y el acercamiento con Estados Unidos. Bueno, mira, en primer lugar, la llegada del Papa Francisco es considerada aquí un acontecimiento muy relevante, importante. Se espera, yo te diría, que no solo con respeto, aprecio y hospitalidad, sino también con alegría al Papa, que tiene en la población cubana una excelente imagen, además de ser un Papa latinoamericano, argentino, tan cerca que estamos nosotros a la Argentina por muchísimas razones culturales, históricas, y efectivamente estamos viviendo unos días que esperamos sean de mucha felicidad. Y en cuanto al acercamiento con los Estados Unidos, la población cubana lo percibe sobre todo como una gran victoria del pueblo cubano luego de muchos años de resistencia frente a las agresiones. Finalmente se ve desde una administración norteamericana un cambio de política que está demostrando ante todo que aquella política de reducción del pueblo cubano por la fuerza, por el bloqueo y las agresiones, pues simplemente no les ha dado resultado y han tenido que cambiarla. Quiere decir que ha sido una pulseada de más de medio siglo que digamos que en términos boxísticos el primer round lo está ganando Cuba. Sí. Sin embargo, a la vez también es una posibilidad de acercamiento, es una posibilidad de entendimiento, de vivir en paz, bajo las condiciones habituales y normales de respeto mutuo, de respeto por la independencia, la soberanía, de respeto por los acuerdos internacionales en materia de relaciones entre los países. Claro. Darío, me pregunto, si en La Habana se ve algún cambio de tipo, digo, llegaron más norteamericanos, digamos, diplomáticos o funcionarios de la oficina que tienen abierta ahí los yanquis, y digamos, se los pueden ver por la calle o en autos o etcétera, o no cambió nada en eso en La Habana. Bueno, en realidad siempre se han visto, porque estando aquí la oficina de intereses, ajá, pues bueno, ya había varias decenas de funcionarios, y ahora lo que digamos se añade es que ondea la bandera norteamericana en esa oficina de intereses. Claro. Pero particularmente no se ve nada en especial, ¿no? Y en estos días sí, lo que estamos viendo es la llegada de cientos de periodistas para cubrir la visita del Papa, son más de 1.200. Claro. Y una Habana que yo creo que está vistiendo sus mejores galas. La Plaza de la Revolución está engalanada, muy bien preparada para la misa que el Papa oficiará al día siguiente de su llegada, es decir, el domingo en la mañana. Pero en lo tocante a, digamos, presencia de diplomáticos norteamericanos, exageradamente no, yo diría no. Que como siempre sí hay más presencia de ciudadanos norteamericanos, porque el turismo proveniente de ese país ha tenido después del 17 de diciembre un determinado aumento y se espera que pueda seguir creciendo. Ajá. Darío, pensaba también con la apertura, con estos movimientos políticos tan fuertes, ¿cómo la economía cubana, ¿cómo lo ha recibido? Porque me imagino que habrá jugadas de especulación o digamos con los precios, etcétera, por expectativas de lo que se viene, de lo que se venga. ¿Cómo está la economía en Cuba? Bueno, mira, en realidad la economía cubana en estos tiempos está comenzando a dar señales de un crecimiento más robusto a partir de las medidas que se han venido adoptando en los últimos años. Claro está, la eventual eliminación o el eventual levantamiento del bloqueo significará, sin discusión, un empujón mucho más grande, ¿no? Ajá. Porque facilitará la inversión del capital norteamericano en la isla, que ha estado hasta este momento bloqueado, que se produzca, ¿no? El bloqueo, cuando uno ve desde el punto de vista económico los daños que ha producido, ascienden a más de 800 mil millones de dólares cuando uno lo compara con la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. Uh-huh. Pero cuando lo mide a precios corrientes se trata de más de 120 mil millones de dólares. Para un país pequeño como wow. Cuba es un capital enorme. Para cualquiera, De hecho, si contáramos con esos recursos ahora en este momento, tendríamos varios planes Marshall para sacar a Cuba de digamos el lento crecimiento económico e ir hacia un crecimiento económico mucho más rápido. Han venido algunos representantes de instituciones económicas norteamericanas explorando el mercado norteamericano, en particular hace un tiempo estuvieron aquí representantes de la industria petrolera norteamericana, porque hay intereses en la zona norte del occidente del país, en la zona, en lo que es el mar, sí. Por participar en una de las zonas de explotación petrolera, que en este momento hay varios intereses de diferentes países que están buscando petróleo en esa zona. Ah, mira. Los norteamericanos eventualmente tendrían en eso un interés, pero en términos, digamos, de algo que pueda verse en materia financiera o de especulación con los precios, yo te diría que no, que eso no se ha producido, entre otras cosas, porque la situación de bloqueo sigue, o sea, claro. Lo que ha comenzado a mejorar son las relaciones diplomáticas. Pero en términos de bloqueo la cosa sigue igual. Igual, quería preguntar y te cuento una pequeña anécdota. Yo viajé a Cuba por la compañía cubana. Y en algún momento estaban usando ustedes aviones alquilados, creo que a Finlandia o a algún país de por ahí, y Norteamérica, y después me explicaron que los norteamericanos les habían impedido a la gente de este país y de esta compañía alquilarle los aviones a Cuba, por lo cual yo me quedé 3 días más en La Habana y estuve muy contento. Pero digo, ¿siguen ocurriendo ese tipo de medidas? Pero pues, tú has sufrido un bloqueo también. Sí, pero estuvo lindo. Pero a ustedes los dejó sin avión en aquel momento. ¿Eso sigue ocurriendo hoy? Sí, bueno, mira. Sí, mira, no. Cuba tiene alquilado algunos aviones y Cubana está tratando de poder rehacer su funcionamiento normal, habitual, como una línea aérea, una de las de mayor experiencia en el mundo, que también ha sufrido los embates de bloqueo. Pero si te digo que en este minuto, por ejemplo, después del 17 de diciembre, después de los dos discursos, iniciando todo el proceso que finalmente nos llevó a tener relaciones diplomáticas. Por cierto, recientemente se acreditó ante Barack Obama Cabañas como el rango ya de embajador, claro. En Washington. Sí. Quiere decir que poco a poco eso va yendo por un camino correcto, pero claro. El bloqueo está ahí presente. Con okay. Decirte que, digamos, compañías que han comerciado con Cuba pequeñas cantidades de dinero, han recibido fuertes multas de la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Por ejemplo, la compañía estadounidense PayPal ¿sí? Hizo unas pocas transacciones por alrededor de 20 mil dólares y recibió multas por más de 7 millones de dólares. Y eso está ocurriendo en este momento, ¿no? Qué bárbaro. Darío, vos hacías referencia recién al cambio justamente de en los últimos años, a partir de la presidencia de Raúl Castro, del tema económico, con una aproximación más hacia la propiedad privada, y ahora se suma esto, ¿no? La presencia de un país nada menos como Estados Unidos. La pregunta es, entre los académicos, entre los periodistas, ¿hay temor a que el socialismo se diluya, se vaya perdiendo los valores del socialismo? Bueno, sin discusión, yo te diría, temor no, preocupación y ocupación sí, en relación con el desafío que significa el incremento en la sociedad cubana de las relaciones mercantiles, y particularmente lo que significa el impacto en el mundo simbólico cubano de la presencia de toda la propaganda sociológica que implica el tener nuevamente aquí tecnologías norteamericanas, productos norteamericanos, etcétera, pero es precisamente el reto, porque no podemos estar más de medio siglo luchando contra el bloqueo y el día que lo vayan a quitar nosotros decir, no aguanta, dame un añito más que yo todavía no estoy suficientemente preparado. O sea, eso hay que aceptarlo como viene. Lo que sí, hay mucha confianza en que la dirección política y económica de la sociedad cubana buscará la manera de no depender más de una sola área o ni un solo mercado en este mundo, ¿no? Por tanto, toda esa entrada de capital norteamericano que puede ocurrir si se logra levantar el bloqueo, algo por lo que hay que seguir luchando y que volveremos nuevamente como sociedad a presentar en la Organización de Naciones Unidas unos días después de la visita del sí. Papa Francisco a nuestro país. La semana país. Que viene, sí. Bueno, si eso ocurre, bueno, pues entonces hay que enfrentarlo y simplemente seguir adelante con eso. Darío, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias, muchos saludos a todos y nuevamente a la audiencia de Radio Nacional. Hasta luego. Y ya estaré por acá entonces esperando para ir a disposición de ustedes para cualquier otro contacto que necesiten o deseen. Muchísimas gracias. Dale, te vamos a estar llamando. Hasta luego. Hablábamos con Hablábamos con Darío Machado Rodríguez, que es licenciado en Ciencias Políticas y es el titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación del Instituto José Martí. Desde La Habana, ¿no? Sí. Bueno. Por supuesto, desde Cuba. Qué ganas dan de ir para allá. Sí. Bueno, veremos entonces, ya el lunes hablaremos seguramente más de lo que ha sucedido este fin de semana y recordemos el domingo hay elecciones en Grecia. Del Balusani, muchísimas gracias.